Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana presenta Identidad a la hora del café, con los actores que generan la noticia. Identidad a la hora del café, el único noticiero cultural en la radio ecuatoriana. Bienvenidos. Saludos cordiales, amigos. Sean todos ustedes bienvenidos a escuchar la emisión estelar de la tarde de Identidad a la Hora del Café. Son las manifestaciones culturales de la ciudad, del país y el mundo. En esta emisión de Identidad a la Hora del Café, les saluda Jaime Francisco Rosas. Identidad a la Hora del Café presenta los titulares de esta emisión. El Festival Guayaquil Fancy Fest se llevará a cabo el 9 de enero. La Big Band de Jazz de la Universidad de las Américas se presentará en El Pobre Diablo. La obra División de Gozo se presentará en el Teatro Variedades Ernesto Albán. La 13ª edición de la Bienal de Cuenca recibirá trabajos hasta el 15 de enero. En el ámbito internacional, México es el país del continente americano con más sitios inscritos en la lista de Patrimonio Mundial de la UNESCO. El anteproyecto de la nueva ley de fomento al audiovisual en Paraguay se discute actualmente en Asunción. Estos, entre otros temas, en Identidad a la Hora del Café. Enseguida, el desarrollo de las noticias culturales que usted necesita saber en Identidad a la Hora del Café. El Festival de Creaciones Gráficas, Editoriales y Audiovisuales Guayaquil Fancy Fest se llevará a cabo el 9 de enero a partir de las 11 horas en la Casona Universitaria en la mencionada ciudad. Se realizarán exposiciones de historietas, ilustración, diseño, poesía, veganismo y huertos urbanos. Se exhibirá y venderá ropa, artesanías, stickers, postales y discos. También habrá una feria gastronómica con opciones vegetarianas. La Big Band de Jazz de la Universidad de las Américas se presentará el 9 de enero a las 22 horas en El Pobre Diablo. La agrupación interpretará estándares de jazz de los años 50 del siglo XX hasta la actualidad, de compositores consagrados de Norteamérica y Europa. La orquesta estará dirigida por el maestro Raymond Rovira. Diversas voces se hacen escuchar ante la propuesta del Ministerio de Cultura de desaparecer a la matriz de la institución. Artistas y gestores culturales hablan de la necesidad de que la institución cuente con una autonomía propia. Así nos informa Patricia Robarino. En relación al manifiesto en favor de la autonomía de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, presidente de los núcleos de la institución, 10 premios Eugenio Espejo, expresidentes nacionales y un gran número de escritores y gestores culturales rechazan el planteamiento de autonomía individual de los núcleos y supresión de la matriz. Sobre este manifiesto, destacados representantes del arte y cultura del país se adhieren a respaldar la Casa, como el doctor Luis Enrique Fierro, expresidente de la Casa de la Cultura Núcleo del Carchi, quien exhorta. Vengo por el andarivel de la cultura por más de 40 años y siento a la Casa de la Cultura Ecuatoriana como mi propia casa, a la que yo le digo que es una casa de puertas abiertas y escenarios libres, cromosoma inviolable de alegría, coronación de lo sublime y de lo eterno. Es el único referente en el Ecuador y también en los países que Benjamín Carrión dejó esa semilla como el referente mayor de la expresión de la cultura de un pueblo en sus raíces. Lo sentimos acá y ojalá que a nadie pretenda, por ningún motivo, el suprimir la matriz y por ende terminar con la autonomía de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. La tarea nuestra debe ser no solo sino que debemos salir con un tono, no político, pero sí con un tono solidario con nuestra casa, hacia las calles, para hacer conocer nuestro criterio y nuestra situación de no de protesta, pero sí de reclamo al gobierno actual, que a través de una pretendida ley nacional de cultura quiere terminar con la autonomía de la casa creada por maestro desde allá, desde 1944, previa suscripción del decreto pues con el presidente José María Velasco Ibarra. Por otro lado, tenemos el criterio del doctor Rodrigo Fierro Benítez, exdirector del Centro de Documentos Científicos Ecuatorianos de la Casa de la Cultura, miembro de la sección de Historia y Geografía también de la Casa de la Cultura y otros cargos de prestigio en el país, sobre su apoyo incondicional a este manifiesto. A la suscripción de este documento además se sumaron una gran cantidad de cineastas, actores, pintores, historiadores, antropólogos, museógrafos, periodistas, investigadores, músicos, sociólogos, bailarines, titiriteros, entre otros artistas. Para Noticiero Identidad, Patricia Robalino. La obra División de Gozo, interpretada por el colectivo de teatro experimental Zona Bastarda, se presentará el 22-23 de enero a las 19:30 en el Teatro Variedades Ernesto Albán. En la pieza, el protagonista se encuentra encerrado y despojado de su condición de sujeto y tan solo siente una profunda sensación de fracaso. Mientras tanto, el público es obligado a participar pasivamente, ya sea a través de una mirada directa sobre el escenario o mediante una pantalla que reproduce parcialidades de lo que acontece. Este colectivo se creó en el 2007 con el objetivo de investigar la situación del intérprete teatral en los mitos contemporáneos. La Orquesta Instrumental Andino se presentará el 23 de enero a las 15 horas en la Iglesia Carmen Alto, en Quito. La agrupación interpretará obras populares y académicas de folclore latinoamericano y nacional con arreglos contemporáneos y específicos para este tipo de conjuntos. La orquesta se creó en 1990 en la capital. Está integrado por 38 músicos y la dirige el maestro Wilson Aro. La artista plástica Adela Tovar presenta una nueva muestra denominada Retratos en la Pontificia Universidad Católica del Ecuador. Más detalles nos tiene Osvaldo Mantilla. En la sala de exposiciones temporales del Centro Cultural de la Universidad Católica está presente la muestra Retratos de la artista Adela Tovar. Cerca de 40 trabajos de pequeño y mediano formato conforma la exposición Retratos de la pintora ecuatoriana. En diálogo vía telefónica, la artista nos aproxima a su trabajo y su proyecto creativo. Yo no he expuesto mucho aquí en Quito mis retratos, pero es lo que más he hecho. Y tengo una colección bien grande de 180 retratos. En la casa, en la PUCE, en la Universidad Católica, están expuestos de alrededor de entre 40 y 45 retratos. Ha sido un proceso largo de hace mucho tiempo, que yo empecé dibujando a mis abuelas, a mi mamá, a mi familia, a mi hija, a mis sobrinas. En fin, ha sido como inconscientemente una manera de querer reconstruir la propia historia de uno y sentir de dónde viene, ¿no es cierto?, el contacto con la abuela. A las abuelas les dice, ya estaban muertas, pero les dice a través de fotos. Entonces, es un poco entrar en un diálogo con los ancestros, ¿no?, y con las personas que orígenes de uno mismo, ¿no? A ver, la primera vez que yo viví muchos años en Chile y yo asistía a un taller de una gran pintora chilena llamada Gracia Barrios. Hacíamos dibujo de desnudos, y un día nos dijo a todas que deberíamos hacer algo personal. Y yo recordé que de chica en el colegio, yo cuando me aburría en las clases les dibujaba a los profesores, les hacía, era una especie de caricatura o de cosas, me salían igualitos, ¿no? Uh-huh. Y entonces, ese rato dije, no, yo sí puedo sacar el parecido, voy a dibujarle a la abuela, que tenía una foto muy linda de mi abuela, fumando con una boquilla, un sombrero de flores, porque estaba en el matrimonio de mis padres. Y entonces hice ese dibujo y le llevé a la profesora y la maestra me dijo, sigue por allí, métete allí, sigue trabajando el fondo, haz la pieza. Y así empezaron a nacer, después de la abuela, quise hacer la otra abuela, después a la mamá, y así fueron saliendo toda la familia. Adela Tovar, una artista sensible, emotiva, alegre, maneja con facilidad el lápiz, el carboncillo y la tinta para captar sus retratos y dibujos en su propio estilo y formas de pintar que lo identifican. Por lo general, con la modelo hago un como quien dice, un apunte mirando a la modelo, ¿no? Prefiero hacerlo directamente, también he hecho de fotos, pero bueno, hago el apunte y luego voy haciendo el fondo. Las cosas que pongo son un poco alusivas, lo que me inspira de cada persona, ¿no? Ya sean las nietas, ya sea la familia, ya sea las amigas, cada una tiene algo especial y entonces trato de poner ese algo especial. Cada personaje sobredimensionado con los colores, las líneas, las figuras geométricas, los círculos, logra esta dimensionalidad que nos lleva a ver más allá de cada retrato. La muestra Retratos estará abierta al público hasta finales del presente mes. Osvaldo Mantilla, Radio Casa de la Cultura. La 13ª edición de la Bienal de Cuenca recibirá trabajos hasta el 15 de enero en la mencionada ciudad. Participarán más de 50 artistas cuya obra estén relacionadas con el concepto de impermanencia. La quinta parte de los participantes serán ecuatorianos. La Bienal es curada por el crítico de arte neoyorquino Dan Cameron, quien ha sido comisario de varias bienales de arte alrededor del mundo. Este evento es organizado por la Fundación Bienal de Cuenca, con el aporte de la Municipalidad de esa ciudad y del Ministerio de Cultura y Patrimonio. El disco Canciones en Tinta China del cantautor ecuatoriano Gabino Torres se presentará el 16 de enero a las 19:30 en el Teatro Variedades Ernesto Albán en Quito. Este es su segundo álbum de estudio y contiene canciones de rock alternativo. Este trabajo le ha permitido al cantante compartir con artistas como Andrés Calamaro, Fonseca o Alejandro Sanz. Gabino Torres ha alcanzado varios números, uno en canales internacionales de música como MTV y VH1 en Latinoamérica. El material audiovisual titulado Rixin Capa, conociendo lo profundo de la Escuela de Danza y Poesía Samairuna, se presentará el 16 de enero a las 19 horas en el Teatro Demetrio Aguilera Malta de la Casa de la Cultura. Este trabajo está compuesto por 9 videos en los que se muestran las diversas tradiciones y costumbres de los pueblos de la Sierra Ecuatoriana. También se puede apreciar las obras de artistas plásticos y artesanos de esas comunidades. El actor y escritor ecuatoriano Patricio Vallejo Aristizábal conversará con el público acerca de su obra el 15 de enero a las 19:30 en el Café Libro en Quito. El artista contará sus inicios, trayectoria y proyectos a futuro en el mundo del teatro, el cine y la literatura. También hablará sobre su libro Un relámpago sobre el lago y acerca de su espectáculo La canción del Sicomoro, interpretado por Contra el Viento Teatro, que recientemente obtuvo el premio Francisco Tobar García a la mejor obra teatral del 2015. Están escuchando Identidad a la hora del café. El evento del día con los protagonistas que hacen noticia en Identidad a la hora del café. Y contamos con la grata presencia en nuestros estudios de Fausto Arellano, él es promotor y coordinador de Domingos de Casa Abierta. Estamos en enero y siempre es bueno hacer un balance de lo que ocurrió en el año 2015 en Domingos de Casa Abierta. Bueno, hemos tenido creo que grandes satisfacciones en el 2015, donde hemos podido extender primero el reconocimiento al mérito cultural a grandes artistas que de pronto muchos de ellos no son conocidos y son tan valiosos para que otros se den a conocer. En el caso, por ejemplo, de Nicolás Fiallos, este gran artista que ha entregado su vida a la composición, al canto, y pues qué artista no ha interpretado temas de Nicolás Fiallos. Uh-huh. Todos los artistas que están en el género pues de música nacional han logrado tener éxito gracias a las composiciones de Nicolás Fiallos, como te quiero, tantas canciones que él ha creado. Y bueno, a raíz de que se hizo este reconocimiento también en Baños, se ha logrado pues que también se haga el reconocimiento más grande para él. Ahora pues el teatro baneño tiene su nombre ya, ahora el teatro es el Teatro Nicolás Fiallos. Ahora, lo importante de todo esto es que Domingos de Casa Abierta definitivamente está consolidado como un domingo para la familia, porque viene el padre, viene la madre, vienen los abuelitos, vienen los hijos, y donde el evento se convierte un espectáculo artístico cultural para todos ellos, Fausto. Claro, más bien diría yo, es un sitio, en Domingos de Casa Abierta prácticamente se vuelve un sitio de reencuentro, porque como hemos conversado algunas oportunidades anteriores, acá el gusto de las familias que se ven hermanos, que viviendo aquí mismo en Quito, no se han visto de pronto un año y medio, y de pronto por casualidad vienen a ver el espectáculo y se topan familias. Y pues ahí es lo que hemos logrado, la familia más grande que tuvimos prácticamente fue de 48 personas. Uh-huh. Entonces estuvieron bisabuelito hasta los bisnietos, los hermanos con cada uno con su familia. Entonces fue una cosa grandiosa y eso es lo que nos enriquece a nosotros también, saber que prácticamente sí estamos cumpliendo, y aparte de eso vamos fortaleciéndonos también. Porque al venir, por ejemplo, en esto del Paseo del Chagra, ver que vienen desde Tulcán, pues es una inversión grande el contratar los camiones para traer a sus animalitos, traer los alimentos, la estadía, porque alguna gente viene desde el día anterior. Pero esto va tomando más cuerpo, ¿no? Y la Casa de la Cultura pues va consolidándose más con estos programas. El Paseo del Chagra prácticamente ya está institucionalizado, ¿no? Por las fiestas de Quito, esta vez no hicimos el segundo domingo, sino el primero, porque justo cayó 6 de diciembre, y de pronto siempre lo hagamos en las fechas justo de fiestas de Quito, porque realmente es el saludo de los chagras a la capital. Uh-huh. Fausto, ahora centrándonos en el tema de este fin de semana, hablemos de los artistas que se van a presentar, hablemos del lugar en el que se va a hacer y también del reconocimiento que se va a dar en el Domingos de Casa Abierta. Bueno, el reconocimiento al mérito cultural, que es la máxima distinción que entrega la Casa de la Cultura Ecuatoriana a todos sus valores, lo estaremos entregando a Luis Martínez, él es del grupo La Matraca, como también a César Santa Cruz, que está en el ballet de danza y teatro del Núcleo del Oro. Coincidencialmente, estos dos compañeros actores han pasado por la Casa de la Cultura también. Ellos prácticamente se iniciaron en lo que fue el teatro ensayo con el compañero Antonio Ordóñez, a quien ellos están completamente agradecidos, porque en una entrevista que le hicieron a Luis Martínez, una bonita entrevista que se lo está difundiendo en las redes sociales, en la página de Domingos de Casa Abierta y de la Casa de la Cultura, ahí él va explicando todo cómo nació la inquietud por el teatro, cómo fue consolidándose con este género, cómo luego va cambiando lo que únicamente antes era el teatro por el teatro nomás y lo lindo, ¿no? Cómo empieza ya a tener una función más social, porque en sus obras, por decir en Huasipungo, que fue una de las obras más grandiosas que tuvimos acá en el país, de paso esto servía para hacer una protesta a los gobiernos de turno, una protesta pero a nivel cultural, ¿no? Donde realmente se exigían las necesidades básicas de los obreros, de todos los seres, de toda la gente ecuatoriana. Uh-huh. Tal es el caso que por esto algún rato también se jugaron la vida algunas personas. Luis Martínez mismo, él es una persona que volvió a vivir, como él dice, gracias a las terapias que se entregó, gracias a lo que él mismo siempre lo ha practicado, a la terapia de lenguaje, natación, tantos ejercicios que él ha vivido siempre, él como parte de su profesión, del teatro. Pero esta vez le ayudó muchísimo porque él se quedó sin habla, le destrozaron el cerebro, el cráneo. Él tiene placas en el cerebro. Entonces, justo porque le identificaban como un terrorista, ¿no? Y pues únicamente por subirse a las tablas y de pronto echar su mensaje al pueblo y pedir también a las autoridades de turno que también tomen en cuenta la palabra y las necesidades del pueblo. Uh-huh. Entonces, él va a ser condecorado por los 50 años de trayectoria artística con César Santa Cruz también, que él también perteneció al Teatro Ensayo. Él también está cumpliendo 50 años de trayectoria artística y pues ahora está prestando sus servicios al núcleo de la Casa de la Cultura, Núcleo del Oro. Entonces, aparte de eso, también estará recibiendo el reconocimiento al mérito el grupo Imágenes, que prácticamente es el ícono de la música del recuerdo, los primeros prácticamente que salieron al escenario interpretando a diferentes artistas como Manolo Otero, Leonardo Fabio, Sanro, a cuantos artistas, y pues a raíz de este grupo se siguieron ya abriéndose los grupos con diría yo pues con más que imitadores, con intérpretes de ciertos uh-huh. de ciertos artistas. Entonces ellos están cumpliendo 36 años de trayectoria y van a recibir también el reconocimiento. Cada uno va a entregar luego del reconocimiento va a entregar también un show como es de costumbre en domingos. El grupo Imágenes va a estar prácticamente las dos generaciones, la generación actual, la que está vigente con su director de siempre, pues con nuestro compañero Ventimilla, y luego entrarán a recibir el reconocimiento al mérito cultural los fundadores, donde también van a hacer un reencuentro y hacer su show. Una fusión de los dos grupos. Claro, uh-huh. estarán los dos grupos. También tenemos como invitados especiales para que la gente disfrute y baile, pues estaremos con el Combo Pachanguero, esta orquesta tradicional ecuatoriana también. Y estará, vendrá del núcleo también del Oro, desde Machala, viene el gran trío, uno de los mejores tríos de la provincia del Oro. Como también tendremos el ensamble Al Sur, es un ensamble de los compañeros del CADE, donde participarán pues con el desfile y luego interpretarán algunos temas musicales este domingo. La cartelera definitivamente es prometedora y el público tendrá que asistir a qué lugar en específico, José. Bueno, como dije al inicio, empezamos desde el Parque Lineal, desde Los Tubos, sale el desfile con las bandas, los grupos de música, de danza. Este desfile llega a la Plaza Comercial y Cultural AJ, donde ahí daremos el inicio a la programación, en cambio ya musical y actoral. Aparte de eso, también hemos tenido la petición de compañeros también que están involucrados en lo que es dentro del teatro, lo que son los cachos, ¿no? Algo muy tradicional uh-huh. también que hemos tenido acá en Quito. La Salquiteña también quiere participar y pues estaremos compartiendo con Beto, con Velasquito y otro compañero también. Quienes estuvieron haciendo una temporada en Televisión Canela, que bueno, ya mucha gente les identifica. Entonces, cada uno tendrá un espacio de 4 minutos para... termina un grupo artístico y enseguida entramos con 4 minutitos de cachos. Y daremos inicio con un compañero poeta también, que igual nos ha pedido y queremos también dar el espacio a todo mundo, ¿no? El compañero pues tendrá 5 minutos para poder compartirnos alguno de sus trabajos poéticos y pues lo que queremos es que toda la gente disfrute, dar un cambio de lo que hemos hecho en el 2015, primero saliendo al resto de provincias, al resto de barrios, como también pues dando oportunidad a los compañeros poetas, a los compañeros cachistas también, porque como es todo su familiar, ¿no? Uh-huh. Entonces vamos a distraernos para variar un poquito. En buena hora, la invitación está hecha. Recuerden, Domingos de Casa Abierta se traslada al sur este día domingo. La cultura de Latinoamérica y el mundo a través de la radio. En Identidad, a la hora del café. Ciudad de México. México es el país del continente americano con más sitios inscritos en la lista de Patrimonio Mundial de la UNESCO, aseguró la Secretaría de Cultura de ese país. El organismo estatal señaló que la nación cuenta con 27 patrimonios culturales, 5 naturales y 1 mixto. Dentro de estos se encuentran la antigua ciudad maya y los bosques tropicales protegidos de Calakmul, en el estado de Campeche, que fueron reconocidos como el primer patrimonio mundial mixto de México. También se destaca el acueducto del Padre Tembleque, que es considerada la obra hidráulica más importante del continente americano, construida durante el virreinato y que se encuentre entre los estados de México e Hidalgo. Asunción. El anteproyecto de la nueva ley de fomento al audiovisual en Paraguay se discute actualmente en Asunción. Representantes de la Secretaría Nacional de Cultura se resumen periódicamente como miembros de la mesa multisectorial del audiovisual de ese país para avanzar en las adecuaciones legales de la normativa que buscará fomentar la producción de materiales audiovisuales en Paraguay. La Habana. La compañía estadounidense Xenon Dance actuará por primera vez en La Habana del 15 al 17 de enero.